Como era de esperarse, tal vez el peor de los escenarios posibles es el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Tres guerras o tres territorios en pugna por las violencias neocoloniales, neofascistas o neoliberales, como le quieran decir, están hoy atravesando las peores experiencias, y vamos a conversar un poco acerca de ello con Eduardo Aguirre, un especialista en política internacional, un compañero también de Radio Kermés. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo les va, compañeras y compañeros ahí en el piso? ¿Cómo están ustedes? Y estamos viendo con dolor y con tristeza lo que pasa, y queremos ahora poder entender un poco también. Bueno, yo también estoy humildemente en esa tarea, y mi preocupación en este caso en particular tiene que ver con que yo no recuerdo durante muchos años una situación de estas características. Si uno analiza que todas las grandes potencias están implicadas directa o indirectamente en tres zonas, dos de las cuales están en guerra declarada, el caso de la Franja de Gaza por un lado, el caso de Ucrania por el otro, y la sensible situación que existe en la región Asia-Pacífico, me da la impresión de que estamos frente a un escenario sumamente riesgoso a nivel humano. Y creo que, una vez más, los organismos encargados de prevenir o de conjurar este tipo de conflictos han brillado por su ausencia, de manera tal que uno ahora tiene que rogar que la diplomacia salde una situación que no es una, sino tres. Y que en la medida en que se profundicen, sobre todo aquellas dos donde hay guerras declaradas, va a ser muy difícil que eso pueda retrotraer hacia un equilibrio aceptable por las partes. Esto de Israel, por supuesto, a mí también me llamó la atención, y sobre todo me llamó la atención que los servicios secretos israelíes, que se han caracterizado a lo largo de la historia por tener un abocamiento y una agudeza y una perspectiva que todos conocemos, incluso en territorio propio, hayan sido sorprendidos por un ataque de estas características que obviamente no se prepara de un día para el otro. Estamos hablando de un ataque anfibio, aéreo, aunque sea parapentes, y terrestre, y de un armamento que se suponía que no poseía jamás, por lo menos en esa magnitud. 2.500 cohetes o 5.000 es lo mismo, lo que varía es quién emite la versión, pero la verdad es que se ha producido un verdadero desastre sobre población civil israelí. Pero lo que no debemos olvidar es que hace poco más de 30 días murieron 34 palestinos asesinados por fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza, que es una cárcel o un una cárcel a cielo abierto en lo que existe una vulnerabilidad absoluta para los ciudadanos palestinos, que en su mayoría son mujeres y niños, porque hay que recordar que muchos de ellos trabajan en Israel, frontera que también fue cerrada a partir del ataque. Y por supuesto es muy preocupante cuál va a ser la reacción de Israel. Si uno hace memoria y recuerda lo que ocurrió hace 50 años con la Guerra de los Seis Días, se va a dar cuenta de lo que estoy señalando. Es decir, las réplicas israelíes, incluso por su ubicación geopolítica, no pueden ser otras que réplicas disuasorias muy fuertes. Primero porque es un Estado que está rodeado por países y por potencias y también por grupos irregulares o partidos que tienen brazos armados, como sería este caso. que le son hostiles, más allá de que hoy por hoy la hostilidad de lo que podíamos llamar el panarabismo de la época de Gabriel Al-Nassar ya no existe, pero que sí hay situaciones que están pendientes con otras potencias regionales. Y la intervención directa de Estados Unidos, que siempre tiene el mismo formato, es decir, manda un portaaviones de los tantos que tiene, hacen presumir que esto va a ser algo muy, pero muy duro, y no me imagino cuál va a ser la, la forma en que se puede saldar, porque lo que no hizo Naciones Unidas hasta acá, frente a todos los acontecimientos que ocurrieron en la Franja de Gaza, yo no puedo pensar que ocurra ahora. La única diferencia es la cantidad de muertos civiles que hay en Israel, y además hechos muy significativos, como el hecho, valga la redundancia, de la liberación de presos palestinos, algunos dicen de presos políticos palestinos, y la captura de militares israelíes. Es decir, que esto le da una dimensión importantísima, sobre todo porque la réplica ya comenzó. Ya comenzó como guerra declarada. Y fíjense ustedes que uno de los primeros países que salió a apoyar el derecho de Israel a defenderse fue Ucrania. Obviamente haciendo una analogía de lo que está viviendo en su conflicto armado con Rusia, que paradójicamente es uno de los pocos países que ha pedido la paz junto con China, junto con digamos, dos grandes potencias pidiendo únicamente la paz. Ahora, la verdad que no me imagino cómo puede saldarse la paz con un territorio de 200 o 300 kilómetros cuadrados donde viven más de 2 millones de personas, que está prácticamente arriñonado a la geografía de Israel, que además ha sufrido enorme cantidad de pérdidas de todo tipo. Así que eso es una situación muy complicada, y si esa situación no se salda, yo me temo que por vía de la profundización de las hostilidades explícitas o encubiertas que hay entre Rusia, Estados Unidos y China, lo mismo se produzca con los aliados estadounidenses o entre los aliados estadounidenses y China en el área del Asia-Pacífico, porque no hay que olvidar que Estados Unidos tiene ahí aliados muy, pero muy poderosos, que van desde Corea del Sur hasta el Japón, que ha pasado a ser el cuarto ejército del mundo, el rearme japonés, que de alguna manera pasa por alto las prohibiciones que tenían a partir de la Segunda Guerra Mundial, da cuenta de una amenaza. Con lo cual, si ustedes me lo permiten, también pensé lo pequeños que somos, porque nosotros creemos que tenemos una centralidad a partir de lo que hay en disputa en la Argentina, que es muy fuerte, sin duda, que es drástico para nuestro futuro, para nuestra historia y para nuestra existencia como país el próximo 22 de este mes. Lo cierto es que hoy por hoy, si ustedes miran los titulares de los diarios extranjeros, en ningún caso aparece la Argentina. Y esto me lleva a pensar que hoy por hoy lo que está ocurriendo en el mundo es una preocupación enorme, porque además Europa vuelve a pegarse un tiro en el pie, vuelve a tomar parte por una de las facciones en pugna, más allá de que tenga o no razón, yo no puedo despedirme sobre eso, pero sí me llama la atención cómo Europa Occidental, según algunos pensadores de la década de los años 60, 70 y 80, habían logrado, digo los europeos, un estado de bienestar, un estado socialdemócrata que, insisto con estos autores, voy a nombrar a Tony Judt, era quizás el estado más justo al cual podía aspirar la humanidad después de la caída del comunismo o de los socialismos reales, se involucre en este tipo de situaciones de manera tan abierta. Y creo que no ha terminado de purgar los riesgos que se abaten sobre Europa. Bueno, hablé mucho. No, te escuchábamos con atención porque es importante también encontrar un relato complejo y completo sobre lo que viene pasando y hacer historia necesariamente. Ayer lo escuchaba al embajador de Palestina en España, justamente reclamar la construcción de las narrativas de los medios siempre en favor del pueblo de Israel, en realidad de los gobiernos israelíes, hoy de Netanyahu, pero reclamando también que se visibilice, que se muestre lo que a diario vive el pueblo palestino, el sesgo que hay a la hora de estas coberturas, y a su vez planteaba, Hamás es nuestra oposición. Nosotros no, al contrario, digamos, estamos enfrentados a Hamás, pero ¿qué sucede? Pero el pueblo está asediado y esto, si no existe una comunidad internacional que de verdad se comprometa a ofrecer soluciones en lugar de largarlas al vacío y no hacer nada, va a suceder con mayor profundización, con mayor violencia y realmente no, ni siquiera nos imaginamos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias y resultados. No hay mucho para cuestionarle a ese planteo que hace el embajador. No, de ninguna manera, porque es real. El pueblo palestino no tiene que ver con Hamás ni con Hezbollah, que además están separados por distintas creencias islámicas, unos son chiitas, otros son sunitas, pero la verdad es que me parece que para Israel tener que tomar represalias militares contra blancos fijos en la franja de Gaza, indudablemente va a significar la victimización de civiles inocentes, absolutamente inocentes. Totalmente. Y ahí, también digo, hoy, el otro día vimos en el debate electoral para las elecciones presidenciales, ¿no? Hay como una inmediata reacción frente a lo que sucede, lógicamente porque hay víctimas civiles, de condena, pero parece una condena ahistórica, tópica, del momento, y que de veras, nos sigue colocando en la monopolización del dolor de una parte de un pueblo o de una parte de un gobierno e invisibilizando todo lo que sucede del otro lado. Es realmente un problema de colonialismo que deberíamos poder atender. Sí, es un problema de colonialismo y además es un problema que estalla justo en un momento en el que en la Argentina hay una disputa electoral donde las palabras adquieren una significación estética de cara a la conveniencia comicial que compele a los políticos a ser políticamente correctos. Y entonces, esto que vos señalás, esta fragmentación de la historia y de la forma en que se mira un conflicto tan complejo y tan largo como el de Medio Oriente, quedó a las claras en el debate. Parecía que había una disputa, salvo en algunos casos, para tomar posiciones con relación a favor, mejor dicho, de Israel. Que también tiene un pueblo que no necesariamente los israelíes son todos sionistas, no, algunos son antisionistas y están recibiendo todos, digamos. Esta es la locura de estos grupos que no alcanzan a dimensionar que son una parte importante del problema, porque está claro, y esto ya lo están planteando incluso algunos sectores de la izquierda europea, que les está creando muchísimos problemas incluso en Europa. Claro. Por eso mismo me llama la atención que gobiernos socialistas o gobiernos con un legado socialdemócrata, al cual se supone que todavía responden desde el punto de vista de la memoria colectiva, no sean más cuidadosos al momento de despedirse sobre cada conflicto que ocurre. No quiero pensar lo que pasaría si se agudizan los preparativos que hay en el Asia-Pacífico, porque ahí ya estamos hablando de lo más grave que podría pasar. lo nuclear. Sí, y además porque enfrentaría a las dos grandes potencias del mundo. A mí eso me sigue llamando la atención porque hay mucho... A ver, en política internacional he aprendido varias cosas, pero una es que hay mucha gente que se empeña en predecir lo que va a ocurrir. Y a mí me parece que eso es un error. Pero sí, yo lo que veo es muy débil en este momento a la diplomacia como un factor capaz de, ¿cómo te podría decir?, de generar condiciones de probabilidad de paz. Y pero porque ha sido muy tendenciosa la diplomacia, entonces ya no genera ningún tipo de autoridad ni estratégica ni, entre comillas, moral. No, para nada. Y aparte ya hace por lo menos 25 años, tal vez más, y eso sin contar la conformación de los tribunales de Núremberg y Tokio durante la Segunda Guerra. Pero vayamos a Vietnam, no hubo un solo tribunal que condenara a Estados Unidos, salvo un tribunal popular, el tribunal de los pueblos. No hubo ningún tribunal que condenara a la Unión Europea por lo que ocurrió en los Balcanes, y bueno, todo se va dando de una manera cada vez más profunda, donde este neoliberalismo feroz y profundamente violento que se da en el mundo es una forma de articulación y de potenciación de estos conflictos. Claro, terminan siendo el problema. Sí, sin ninguna duda. Sin duda. Eduardo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. La verdad que se extraña multitud los sábados para poder tener la mirada amplia. Hablabas recién del el armamentismo japonés. Hay una nota en su vida en nuestro portal ya desde hace un par de años en el que dabas cuenta, ¿no?, cómo se había convertido nuevamente Japón en la potencia armamentística y, bueno, ocupando el cuarto puesto, como decías recién. Bueno, vamos a usar una frase de la época de los 70 y 80. Volveremos. Y seremos mejores. Gracias, Eduardo. Un abrazo para todas y todos ahí. Hasta luego. Eduardo Aguirre, especialista en política internacional, un compañero también de Radio Kermés. Nos animamos a pensar un poco más allá de lo que nos están contando y a ir trayendo voces a un escenario que nos demuestra, sí, lo pequeños que somos, pero también los impactos que pueden tener esos conflictos bélicos de tanta violencia en nuestro país. Ya venimos.